exciting and new. Come aboard. Pues estamos en cuarte.com, este espacio reservado a las nuevas tecnologías que también se emite enlatado, eso sí hay que decirlo, en http://cuarte.com.blogspot.com y nos pueden referir, sobre todo a nuestros expertos, sus dudas y cavilaciones a cuarte.com@gmail.com o a cibergallinero@cuartenonda.com. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Luis Herrero. Buenos días. Y Miguel Ángel Laguna, buenas noches. Buenos días. Ya, a ver si se despierta. Ya te he liado. Despierta, Michel. Hemos venido un poco dormidos hoy. Vaya discusión ha habido aquí antes de que se encendiera la bombilla roja con yo prefiero el Blu-ray, yo el HD DVD. Batalla encarnizada la que se presume para este programa, que a mí me recuerda a los años 80, cuando había que elegir entre el Beta de Sony o el VHS de Panasonic, sí, claro. Exactamente lo mismo. Yo creo que es la cuarta vez que, o la tercera vez que tratamos este tema y seguimos como la primera vez que apareció en el mercado. Es decir, sigue habiendo una guerra muy fuerte, nadie se baja del burro. A mí, la verdad, que me daría igual que triunfara uno que otro, pero que triunfara uno de los dos. O sea, la que verdad, para mí es que sí. Ya es que me da igual uno que otro. Que es que tampoco va a haber tantas diferencias al fin y al cabo para lo que la gente quiere, que es ver películas de forma sencilla y con un solo reproductor y a un coste económico, que es lo que interesa. He estado ojeando artículos de 2005 y estaban todavía casi como sí, lo de hoy, sí. Lo mismo. Se supone que lo decidirá el mercado, ¿no? Sí, ¿cómo bueno, va? Pues vamos, vamos ya a una racha. Durante un tiempo parecía que Blu-ray se estaba llevando todo el gato al agua, como se suele decir. Tú eras partidario. Y ahora mismo, bueno, HD-DVD ha dado un golpe de efecto, un empujón. Claro. Que se ha puesto a la misma altura. Claro, cuando hablábamos, Microsoft, cuando hablábamos en el 2005, pues claro, no había películas en el mercado, tampoco había reproductores, entonces claro, era una cosa teórica que decías tú, bueno, ya, antes de que empiece a haber cosas en el mercado, estos tíos ya se habrán apañado, pues no, ahora empiezan a salir las películas, de hecho, prácticamente ahora casi todos los estrenos importantes salen ya en los dos formatos o solo en uno, en función de quién lo saca. Uh-huh. Ya luego comentaremos que hay reproductores domésticos que empiezan a tener unos precios que yo creo para estas navidades podemos estar en torno a los 300 euros, con lo cual ya empiezan a ser económicos. Eso unido a que las televisiones han bajado muchísimo de precio, pues puede ser algo interesante para estas navidades. Y seguimos con la guerra. Aquí nadie da su brazo a torcer. Un inciso, estas navidades, entre los productos de Apple, del iPod que dijimos hace un par de semanas, entre las teles de plasma que han bajado y entre estos nuevos cacharros, nos va a salir por un pico la Navidad, ¿eh? La paga de Navidad se va a ir el primer día. Rápidamente nos quedamos sin ella. Muy bien, pues vamos a ganarnos la nuestra, entre comillas, porque esto es altruismo, pero vamos al curro. Bueno, iba a comentar un poquito los formatos de ambos sistemas e incluso un poquito en relación con el DVD, que es el que tenemos ahora mismo como actual. El HD-DVD y el Blu-ray son sistemas que vienen o pretenden sustituir al DVD. Uh-huh. En cuanto a capacidad, el DVD plantea 4,7 gigas o 8,5 en doble capa, y HD-DVD tiene 15, 30 en doble capa, y Blu-ray 25 gigas y 50 en doble capa. 50 gigas en doble capa. Madre mía. Esto es una barbaridad y la gente dirá, ¿y para qué queremos toda esta capacidad? Pues porque lo que aumentan es la calidad de la imagen y del sonido, ¿vale? Ahora ya tenemos, en ambos formatos es el mismo, la misma calidad de imagen y de sonido. Uh-huh, sí. Y en imagen tenemos 1080p, es decir, lo que sería alta definición, no entrelazada, o sea, la repera, uh-huh, ¿vale? Es decir, que si no tiene una tele vieja de tubo, no vale para nada que se compre un Blu-ray. No nos gastemos la pasta en eso. Porque va a haber igual. Y en cuanto a sonido, llevan ya todos sistemas 7.1. Uh-huh. En DTS, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, o sea, quiere decir, la repera. O sea, las diferencias estriban en la imagen, en la calidad de la imagen. No, en ambos sistemas es el mismo sistema de vídeo y el mismo sistema de audio. Ajá, te entendí. Mm-hmm. ¿Vale? Varía en que hay algunos formatos de audio que son, ¿cómo se llama? Propietarios de Sony. Sí, propietarios de uno o de otro, uh-huh, ¿vale? Y que, bueno, hay unos comunes y luego otros pues que lleva un sistema y no lleva el otro y viceversa. Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, en cuanto a calidad de imagen y de audio, yo creo que para un usuario va a ser inapreciable la diferencia entre un sistema, exacto, y otro. Y en cuanto a capacidad, pues prácticamente tampoco. ¿Qué más da que, yo qué sé, que tengamos el montaje del director y el, claro, del guionista y el del maquillaje y el de... Lo que queremos ver es la película, que se vea bien y que tengamos un lector para ello. Evidentemente, ese como ya recomendamos, ahora hablaremos de modelos, pero quien se quiera comprar uno de estos reproductores, por supuesto tiene que tener una televisión de alta definición. Es decir, tener una televisión normal y comprarte un reproductor de estos es cebada con piedras. Es decir, no vale absolutamente para nada que tengamos la película en alta definición si luego vamos a ver una televisión de 500 líneas que no vale, pues, no vamos a ganar nada. Comprendido. Eso, primer paso, casi. Bueno, y en cuanto la tasa de transferencia, que digamos, ¿para qué queremos la tasa de transferencia? Bueno, pues de cara a utilizar el mismo formato en un ordenador, lo que sería una grabadora de DVD hoy en día, que tiene casi todo el mundo ya en el ordenador, bueno, pues el Blu-ray es un poquito mejor, mueve 40 megabits por segundo frente al HDDVD que mueve 29,4. Aquí yo creo que se nota que el HDDVD es un formato que ha intentado compatibilizarse con el DVD que había, y que el Blu-ray es un formato que rompe completamente. Es decir, en este aspecto, el Blu-ray es un poquito mejor, ¿vale? Pero bueno, tampoco, del usuario de a pie, tampoco esto que puede suponer. Bueno, Intel lleva 15 segundos más manteniendo compatibilidad y parece que se sigue poniendo igualmente. Sí. La verdad es que últimamente las marcas no se entienden, porque cuando hubo también una guerra cuando sacaron los formatos de grabación de DVD, el famoso DVD más R y DVD menos R, que solo tampoco, liaba más que tampoco llegaron a un acuerdo. Al final, ¿qué se hizo? Pues reproductores que tenían dos láseres y grababan los dos formatos. Pero claro, es que esto es un poco seguir luchando y no llegar a un acuerdo que, bueno, fíjate, sería sencillo, ¿eh? Y si de todo esto que hemos dicho al usuario final no le llega, no va a notar diferencia, ¿dónde está la diferencia? Eso. Pues en mi opinión la diferencia está en las productoras y en las distribuidoras de películas. HDDVD viene de la mano de, bueno, está Microsoft, está Toshiba, que es el creador, y viene la Paramount, Universal Studios y Warner Home. Peces gordos. Y Blu-ray, que está Sony, que es el creador, y aparte de marcas, pues bueno, pues como Apple, LG, ¿vale? Compañías de informática, digamos, lo que son distribuidoras y productoras de televisión, tenemos a la 20, Vivendi Universal, Walt y Walt Disney. Pero si además yo creo que estarían todas encantadas en darlo en los dos formatos. Claro, pero, sí, sí. Pero aquí hay mucha pasta de por medio, porque el que gane, digámoslo así, se lleva una serie de royalties sobre cada película en su formato que se haya vendido. Y aquí hay una cantidad de pasta brutal. Es complicado, ¿vale? Es complicado esto. Ese es el tema, ¿vale? Que está de fondo. Que, bueno, cada productora va a sacar sus películas solo en un formato, o la mayoría. Habrá alguna productora por ahí que no se va a decantar, incluso que lo saquen los dos, pero Sony, por ejemplo, no va a sacar nada en HDDVD. Claro. No va a sacar todo en Blu-ray. Sí, eso está. Entonces, claro, ¿ahora qué hago yo si quiero tener una película que me ha gustado mucho en formato de alta definición y también quiero otra que es de otra productora? ¿Qué hago? ¿Me las como? ¿Me compro una en cada formato? ¿Me las compro en DVD y pierdo calidad? ¿Cómo se puede? ¿Cómo quiero decir? ¿Pierdo la calidad que me ofrecen estos formatos? Sí, porque además, pues bueno, está ahí lo que tiene que decidir el mercado. En una película nueva la diferencia de coste no es muy alta. Es decir, una película normal, un estreno en DVD viene a costar unos 24, 25 euros y en un formato de alta definición unos 30, 31, 32 euros. Es decir, estamos hablando de que por 6 euros más tenemos el mismo producto pero en alta definición. Y la diferencia se nota, ¿eh? Si alguien puede acercarse a páginas web de que hable de los dos formatos, muestran una imagen del DVD y de un Blu-ray o HDVD y la diferencia se nota. De ver una cara que tiene la nariz una sombra simplemente, y en la otra ver definición que no es una sombra, que está completamente definida. ¿Y el mercado se decanta hacia alguno? No está la balanza inclinada. Como ya ha comentado Luis, incluso yo, por ejemplo, Warner, por ejemplo, que apoya el HDDVD, yo sé que ha sacado cosas en Blu-ray. Supongo que será porque determinadas cosas le interesa venderlas en los dos formatos. Yo creo que lo que más van a luchar más en el tema de estrenos, es decir, películas nuevas, lo normal es que solo saquen uno de los dos formatos, mientras que yo creo que los grandes éxitos, las grandes películas, las clásicas, se las sacarán en los dos formatos, porque tampoco hay tanto mercado en esa parte. No hay tanta lucha. De cara al usuario, también el precio final tanto de Blu-ray como de HDDVD parece ser el mismo. A pesar de que el coste de fabricación del HDDVD es un poquito menor que el de Blu-ray, pero para en producciones grandes, pues al final el precio final para el usuario es el mismo. Así que en principio el mercado no va a decidir gran cosa. Pues serán los jefes los que se repartan la manzana. Parece ser. ¿Hablamos de reproductores? Exacto. Bueno, hablando de reproductores domésticos, hoy no vamos a comentar temas de PC. No sé si yo he traído solo los dos reproductores domésticos que van a ser, como si dijéramos, el estandarte para estas navidades. Uno viene de la mano de Toshiba, es el HD-E1. Es un modelo ya pues económico, ya empieza a tener un precio asequible para el usuario. Por supuesto es de HD-DVD, lee también DVDs. Y el formato CCDA de audio toda la vida. ¿Cuánto pintan? efectivamente, soporta todos los formatos que ha comentado Luis de vídeo en alta definición, e incluso si reproducimos un DVD, tiene un procesado que permite escalar la imagen a 720p y 1080i. Es decir, incluso reproduciendo un DVD, si está conectado a una televisión de alta definición, uh-huh. es capaz de escalar la imagen para que se vea con más definición de la que se vería si se reprodujera solo con los píxeles. Está claro que esta solución mejora algo la imagen, pero evidentemente no es lo mismo que la película en alta definición. No deja de ser estirar un poco. Exacto. En formatos de audio soporta todos. Incluso ahora con el nuevo estándar HDMI de salida, sí. ya podemos incluso conectar directamente los sistemas estos de amplificadores de sonido por HDMI y bueno, conseguir unas calidades verdaderamente muy buenas sin tener que comprar fibra óptica y uh-huh. follones así. Este modelo ahora, antes, pero ya digo que yo creo que para Navidad bajará, ahora vale 400 euros y nos regalan 6 películas en HDVD, creo que era Superman y bueno, 3 o 4 más, hasta 6. Bueno. No creo que no podías elegir, eran las 6 que decían ellos. Estamos hablando de 400 euros y ya está en las tiendas, es decir, que si la gente se acerca a un centro comercial, ya lo puede ver y lo puede incluso adquirir. Lector HDDVD, el modelo no me acuerdo. El modelo es HD-E1. HD-E1. Porque hay otro que, exacto, luego hay otro que es un poli, es E1X, pero ese es un pelín más caro y no merece la pena, vale, creo que vale bastante más para lo que la diferencia que hay. Y Sony lo que nos propone, que no ha llegado aún a las tiendas, es el BDP-S300, ¿vale? Es el primer reproductor de Sony que se va a vender en España a un precio también asequible. Se prevé que el precio esté en salida sobre 360, 340 euros, que más uh-huh. o menos es la conversión de dólares a euros cuando salió al mercado americano. Es un formato de Blu-ray, por supuesto también la de DVDs, para mantener compatibilidad. Como ya he comentado, como su compañero de Toshiba también tiene el sistema de que si metemos un DVD podemos verlo a alta definición, uh-huh. con un procesado que tienen de imagen, soporta todos los formatos de audio que ha comentado Luis y por supuesto también lleva la salida famosa HDMI para poder conectar a televisiones de alta definición. Y ese ya no se lo olvida a nadie. Exacto, ya lo hemos comentado muchas veces que incluso ahora con los nuevos estándares el HDMI no solo transmite el vídeo a la televisión sino que también transmite el audio uh-huh. y el audio en formato digital, es decir, con 5+1 canales. Perfecto. O también te puedes comprar una PlayStation 3, ¿no? Efectivamente. Que incluye la PlayStation 3, incluye Blu-ray. Creo que la van a dejar de precio en España y vale unos 500 euros. Van a ser unos 150 euros más cara que el reproductor de Sony. Entonces, lo es que para planteárselo, ¿eh? Sí, sí, por 150 euros. La promocionan por 600 euros con dos mandos y un juego. Claro. Pues vamos, por si alguien está interesado. Por 250 euros más tenemos la PlayStation. Y aparte, un poquito más, pues nos tenemos que comprar el mando a distancia. Creo que viene sin el mando a distancia y claro, tener que ir para parar la película, tener que levantarte y tal. Ni nos lo planteamos. El mando a distancia viene muy bien. Y lo cobran aparte. Bueno, pues eso es todo lo que va a haber, porque la verdad que no van a sacar muchos más modelos. Como de momento solo estos dos fabricantes van a tener algo para estas Navidades, Michel va a comentarnos ahora que LG y algún otro fabricante sí que prevén sacar cosas, pero no sabemos cuándo van a salir. Yo hago un pequeño inciso, se me ha olvidado comentar que otra diferencia entre los dos formatos es, podríamos llamarlo, el sistema multimedia. El equivalente a los menús que actualmente tenemos en los DVDs, uh-huh. pues bueno, pues este sistema se va a cambiar y ambos sistemas han optado por uno. En el caso de Blu-ray, opta por un sistema que llaman BDJ, que es Java y está hecho por Sun. Y en el caso del HDVD, se llama IHD y bueno, yo creo que lo ha hecho Microsoft. Sería raro que no fuera así, ¿no? Sí. Bueno, pues sí. Estos son dos sistemas y parece ser que otra de las luchas que hay es decir cuál es mejor, cuál permite pues más control parental de cara a películas, cuál permite más interacción con el usuario, porque claro, ahora esto va a abrir una capacidad de Blu-rays o HDVDs interactivos, tipo, bueno, pues a lo mejor un curso de inglés que te permita interactuar con él. Mucho más potentes. Yo que he tenido el gusto o la desgracia de manejar y hacer DVDs, la verdad que el formato de menús de DVDs es lo peor que se ha inventado. Es decir, solo te permite tener una imagen y como mucho zonas de vídeo que podemos pulsar y poco más. Es decir, esa es toda la interacción que hay con el DVD. Según qué reproductor, sí, sí. Además va bastante mal. Efectivamente. Con estos nuevos formatos, lo que dice Luis, se va a conseguir que sean muchísimo más interactivos. Es decir, a día de hoy un DVD es interactivo, tiene dos opciones y nada más. Ahora van a ser interactivos y con el mando a distancia que le van a dar mucha más funcionalidad va a permitir que estar entretenido, ¿no? con el con el DVD o con el Blu-ray. Pues información completada, Michel, nos ibas a hablar de la innovación de LG. Sí, bueno, innovación en principio. LG también es una de las compañías que apoyan el formato Blu-ray, pero a pesar de todo, recientemente anunció que iba a producir un reproductor dual que reproduciría tanto el formato HD-DVD como Blu-ray. ¡Qué buena noticia! Sí, bueno, habrá que ver exactamente porque parece que todavía no ha concretado mucho, pero sería una solución intermedia que nos beneficiaría a todos los consumidores. También hemos hablado de la PlayStation 3 y quería mencionar que la Xbox 360 de Microsoft también prevé, a través de un lector externo que se incorporaría a esta consola, leer discos del formato HD-DVD. Exacto, ya lo tenemos en las tiendas, vale 150 euros si no recuerdo mal, y por supuesto también tienes que comprar el mando a distancia aparte porque esta gente no regala ni... La única pega de esto es que Microsoft no lo incluye en la consola como ha hecho PlayStation Exacto. 3. Tú compras tu PlayStation 3 y quieras o no, te viene con el Blu-ray. Lo tienes que implementar. En el caso de Microsoft te lo tienes que comprar aparte. Supongo que luego habrá algún incentivo de que habrá juegos que solo vendrán en ese formato o algo así. Bueno, pero de momento no. Para que la gente pique, ¿no? Sí. Por así decirlo. O si ya lo tienes, supongo que este gasto extra de 150 euros te sale más barato. Sale bien. Hombre, la consola más el aparato este sale inclusive, yo creo, más barato que la PS3. Bueno, eso también. Porque la PS3 aún está a un precio un poco carito. Prohibitivo. Pues lo que nos alegra es ver que es posible, que eso ya lo teníamos claro, y a ver si se decanta. Ya tenemos además estreno, todas las películas que se estrenan ahora, los tenemos en todos los formatos. Y ahora la pregunta de un alguien que nos escuche, y yo que me quiero comprar la película tal, ¿en qué formato? Pues ni idea. ¿Dónde, la pregunta sinceramente, del millón. ¿Dónde vemos Ben-Hur? ¿En qué formato? Es que finalmente no siempre triunfa el formato mejor. Y hace unos meses yo hubiera dicho Blu-ray con los ojos cerrados, pero a día de hoy... Yo creo que la suerte que podemos llegar a tener es que nos compremos en Blu-ray o HD-DVD, LG y otros fabricantes saquen unidades duales, con lo cual, al fin y al cabo, a la larga a la larga nos dé exactamente igual. Aunque eso va a hacer que el coste de los reproductores sea mucho más caro que si nos hubiéramos decantado por uno de los dos modelos. Pero si no se deciden ellos, pues mira, que tengamos un reproductor. Ya llegarán las marcas blancas y tal a bajar. Y si, pues acaso es que follón. Si este follón es... Esas marcas que no conoce nadie, pero que todo el mundo tiene en su casa. ¿Cree esto? Algo así. No, pues si pues acaso esto parece complicado. Pues acaso los chinos lo han complicado más porque los chinos han sacado su propio estándar de alta definición que Luis además creo que ha traído información al respecto. Bueno, pues los chinos y vamos, para liar un poco más la manta, han creado el CHDVD. Shiny DVD. Que es concretamente, a ver si te había traído el acrónimo, pero a ver si luego nos básicamente vamos a era China DVD. China DVD, sí. Pues bueno, pues estos son... Se supone que es una evolución del HD-DVD. Es decir, ellos han cogido el HD-DVD y lo han evolucionado. Ellos particularmente. Particularmente. Sí, tiene una capacidad de 51 GB. O sea, superaría tanto a Blu-ray como a HD-DVD. Uh-huh. Y es compatible con HD-DVD. Es decir, las películas se permitirían reproducir en un supuesto lector de CHD-DVD. Uh-huh. Y bueno, lo quieren lanzar especialmente para 2008 y sobre todo con el tema de las Olimpiadas. Qué Además, para el 2008 quieren lanzar también la televisión digital, la emisión en alta definición, en China. Escaparates serán esos olimpiadas. No sé si habrá mucha gente allí para que la vea, pero bueno. Sí. Mucha gente no sé cuánta mucha gente sí que habrá, pero que la que puedan pueda ver. A comprar un reproductor. O una tele de alta definición en China. Ojo al dato, señores. Quizá a verla o a consumirla, no, pero a fabricarla, desde luego, no habrá que descuidar esta posibilidad. Seguro. Sí, nombre, todas se fabrican en China. Y a ver si va a triunfar al final y no tengamos que rescatar este programa como diciendo pues, vaya. Pues lo dijo Luis. Pues igual, esto no me enseñaría ni un pelo tampoco. Nunca hay que subestimar a un país tan poblado. Eso. Lo único que no tienen es que no tienen el apoyo de las productoras. Pero si llegan a tener el apoyo de las productoras, estamos perdidos. Bueno, pero si es como el HD-DVD... Quizás esto. Ahí queda ese interrogante. Veremos a ver cómo acaba el culebrón. Creo que el encargado del gadget de esta semana era Michel. Sí, así es. En realidad esta vez no es un gadget muy complicado tecnológicamente, pero que lo he visto muy aplicable a lo que sería el día a día de un trabajador de nuestra área informático. Supongo que tendremos bastantes oyentes. Somos todo oídos. Seguramente muchos habréis visto en las oficinas el típico espejito retrovisor que se coloca en los monitores de los PCs, que viene muy bien según el trabajo que estés haciendo cuando se aproxima un empleado de rango superior al tuyo para poder darle a la tecla alt y al tabulador y cambiar la ventana, ¿no? Y que la chica esta que estás viendo desaparezca, ¿no? Efectivamente, pues aquí hay una cosa que todavía es más discreta, que son las gafas de sol espía. El problema es que son gafas de sol, pero son unas gafas que las miras desde un ángulo normal y parecen unas gafas de sol normales, Bueno, hay gente que trabaja con gafas de sol. Sobre todo los lunes. Y por los extremos, sin embargo, incorporan un espejo retrovisor. Ah, o sea, no necesitas colocarlo en el monitor, sino que nadie tiene por qué saber que llevas ahí ese espejo retrovisor. Y siempre sabrás si hay alguien mirándote por encima del hombro o si se te está aproximando el jefe por detrás. Lo único eso, que tienes que llevar gafas. Sí, efectivamente. Bueno, y esto, en el momento que le quiten el tema de las gafas de sol y pongan un cristal normal... Claro, ya está. Ya está. De todos modos, claro. ¿Quién no lleva gafas? ¿Quién trabaja con ordenador y no...? Nos quedamos ciegos en 2 años. ¿Cuánto vale esta preciosidad? Pues 20 libras, lo cual serán como unos 35 euros más o menos. Más o menos. Muy bien, pues espero que haya esto, ¿qué? Porque este será material de oficina, material fungible casi. Que te nos vas otra vez, Michel, a buscar gadgets sí, por toda España. Que lo mandamos a buscar gadgets y que luego nos los traiga en otras intervenciones. Que ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, igualmente. Otra vez de vuelta, y que deciros a vosotros, Abel Hernández, Luis Herrero, más que nada, pues decir vosotros los correos electrónicos. Empiezo yo, cibergallinero@cuartenonda.com. cuartecom@gmail.com y la página web con los programas para descargar, cuartecom.blogspot.com. Pues lo dicho, hasta otra, y un placer teneros por aquí. Hasta la siguiente. Hasta luego. Ten la seguridad que se trata de mí. Y si intenta seguirme, te va a anochecer. Pues ni el perrosco yo se me puede comer. Corre camino, más veloz que un bebé. Pobre coyote, ya no sabe ni qué hacer. Tanto coyote, tú lo vas a enloquecer. Y en el desierto, lo vas a matar de sed. Miles de trampas te ha querido poner, pero en todas ellas va de fallar. Y me abate de golpe sin entender. Si sigue con sus tontas trampas, te va a matar. Corre caminos. El coyote te va a comer. Corre camino. No te puede creer.